manos arriba. Porque llegó la nueva luna. ¡Ahí! De sufrir, ya deja de llorar. Esa mujer que nunca te quería.